También se encuentran los moqueros, que son los niños que visten como carguero y van por la calle. En sus manos pues deben tener la caña de tres varas y el garfio que mutila la cera. Pues la preparación de ellos es más sencilla, o sea, ellos simplemente se les explica lo que deben hacer, su función, y quitar la cera de las velas durante todo el recorrido de la procesión. Los regidores, que son como las personas que dan el orden en la Semana Santa, la preparación de ellos, pues ellos realizan unas reuniones en la Junta Permanente Pro Semana Santa, una planeación de lo que se debe hacer, el orden que se debe tener. Se encarga un regidor para cada paso de la procesión, y entre ellos pues se debe coordinar el buen funcionamiento y el buen orden dentro de la procesión. Ellos también pues deben tener una cruz delgada de madera indicativa de la dignidad de su tarea. Además de los regidores están los pichoneros, pues que son los aspirantes a carguero. Ellos pues no necesitan preparación, ellos simplemente son los encargados de sacar el paso de la iglesia, y pues son como te dije, los aspirantes, y pues no necesitan preparación, ellos solamente son los que deseen sacar los pasos.